dentro de la agenda cultural y del ocio de este próximo fin de semana, de este fin de semana ya que arrancamos, sin duda, en la jornada de mañana sábado. La cita, una de las citas más destacadas, va a tener como escenario la Plaza de Toros de nuestra localidad. Estamos hablando de un concierto, además, gratuito, que repite visita a nuestra localidad, porque estamos hablando de la segunda edición de Ubrique Pal Sur Festival. Ya el pasado año pudimos disfrutar de artistas como Kiko Rivera, Tomasito, Rumba Canalla, entre otros. Y el cartel, igualmente, en esta ocasión, muy importante, con Lérica, La Flaca, Junior, Rumba Canalla, Alex Aviño, Borja Torres. Ahora lo vamos a comentar todo junto a uno de los promotores de este ciclo de conciertos, realmente, porque viene financiado por la Diputación de Cádiz y recorre distintas poblaciones de nuestro entorno. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Sergio Aranda, promotor del Festival Pal Sur. Sergio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Sergio, que justo ahora mismo, me decía, ¿no?, se encuentra en la Plaza de Toros, supongo que ultimando, ¿no?, detalles para lo que llegará mañana sábado. Bueno, pues sí, la verdad que estamos aquí ya terminando de montar lo que viene siendo el escenario, barras y todo, porque la verdad que tenemos muchas ganas de empezar y de que todo salga de maravilla, y que la gente de Ubrique y de los alrededores pueda disfrutar de una nueva jornada más, este año 2025, de Pal Sur. ¿Cómo explicamos a las personas que nos están escuchando qué es este festival Pal Sur? Ya decimos que viene financiado por la Diputación de Cádiz y realmente recorre distintos puntos de nuestra comarca, de nuestro entorno, y es ya el segundo año, porque ya el pasado año recordamos que estuvisteis por aquí. Correcto. La verdad que desde nosotros nos encanta lo que es acercar la cultura de la música a nuestros rinconcitos de la Sierra de Cádiz, nuestro pueblo, que yo creo que es una maravilla, ¿no? Y que yo creo que la gente de aquí también se lo merece, ¿no? Que ahora que estamos un poquito en verano, que la gente tira para la costa, pues bueno, darle un poquito, un aliciente también a la gente, y que disfrute de estos magníficos festivales que estamos haciendo para ellos, para nuestra gente de la provincia de Cádiz y para nuestros queridos pueblos. Se destacaba en esa presentación en Diputación, ¿verdad?, semanas atrás, precisamente esa cuestión, ¿no? Una apuesta por parte a nivel provincial de la Diputación, en colaboración con vosotros, ¿no?, como organizadores, para intentar hacer llegar, ¿no?, esos conciertos que son muy característicos, cada vez además, ¿no?, con más aforo, conocido, más populares en toda la costa de la provincia, pero claro, pues hacer que también esa serie de eventos puedan llegar hasta comarcas de interior como la sierra, ¿no? Claro. La idea también es darle a los pueblecitos de nuestra sierra, que tienen un poquito menos de población, darle también un poquito de vida en esta temporada de verano, ¿no? Que claro, todo el mundo nos encanta salir, disfrutar, y bueno, si viene de nuestra mano, pues nosotros encantados, ¿sabes? Y bueno, la Diputación un año más a confiar en nosotros, viendo los resultados del año anterior, que la gente disfrutó un montón, les encantó, tuvieron mucho feedback. Pues bueno, nosotros súper agradecidos de un año más que ellos confíen en nosotros y de llevarle a la gente de nuestra provincia, pues, otra vez esta gira de festivales. Hay que decir que la gira empezaba a principios de mayo, el día 3 en Prado del Rey, va a continuar mañana en Ubrique y después irá visitando todavía otra serie de localidades. Correcto. Mira, si quieres la repasamos, tenemos el día 21 de junio, ¿vale? Estaremos en Arcos de la Frontera, ¿vale? En la pedanía de Gédula, ¿vale? Después nos iremos al mes de julio, ¿vale? El 19 de julio en Tarifa. Y ya pasaremos a agosto en Alcalá del Valle, el día 2 de agosto. Y terminaremos el ciclo en Paterna, ¿vale? El día 13 de septiembre. Hay un buen número de artistas que van a participar en esa gira. Coméntanos, en el caso concreto de Ubrique, mañana, ¿cuál va a ser ese cartel? Pues mira, mañana empezamos desde las 7, ¿vale? Con DJ residente como Juan Gago, que es un chico en el que ya confiamos desde el año pasado, lo hace muy bien, además de la zona, y seguro que va a hacer vibrar a la gente. Después continuaremos a las 8 con La Flaca, ¿vale? Vamos a empezar tempranito con un artista que, bueno, que yo creo que todo el mundo conocemos, Flaca y Junior, y yo creo que la fiesta asegurada. Después pasaremos a DJ, ¿vale? Como es Borja Torres y Aleja Viño, y continuaremos con el grupo también local de Ubrique, Rumba Canalla, que van a formar el Taco, vamos, eso está ya más que garantizado, y terminaremos la noche con Lérica, y después tenemos una sorpresita, un especial closing, ¿vale? Que eso me lo guardo para que la gente venga y lo descubra. Puedo decir que con participación de DJs, ¿no? Algo correcto por ahí. De todas formas, bueno, la sorpresa, veremos en qué va a consistir. Será a partir de las 2 de la madrugada. ¿Hasta qué hora esa fiesta, ese festival? A ver, tenemos como norma hasta las 4, ¿vale? Para que la gente pueda disfrutar y bueno, y eche una noche maravillosa con nosotros. La verdad es que en cuanto al tiempo, no hay quejas. Quiero decir, mejor que no haya caído en un día de lluvias como las que tuvimos semanas atrás. Sí que es cierto que para el sábado, para mañana precisamente, un día de bastante calor, pero bueno, comenzáis a eso de las 7 de la tarde y sobre todo a disfrutar de toda la noche, ¿no? Claro, claro. La verdad que el día promete, un día un poco caluroso, pero bueno, no hay problema, que tenemos aquí bastantes barras de los hosteleros locales y nada, a refrescarse un poquito, tomarse un coacolito, una copita, lo que ellos quieran y nada, y a seguir con la fiesta. Eso es lo que te iba a comentar también, ¿no? Cuando hablábamos con el ayuntamiento nos informaba de esa colaboración, bueno, que al final es también una aportación a lo que es el negocio local, ¿no? Por vuestra parte, el hecho de que contéis con las con bares, con pubs locales, ¿no? De cada localidad, para que puedan ubicar sus barras también, ¿no? Claro, claro. La idea siempre es allá donde vayamos, apoyar la hostelería local y siempre contar con la gente del pueblo, de la zona, porque más que nada esto está hecho para ellos y para que disfruten y, hombre, y que si pueden ellos remunerarse estos días por el festival, pues mucho mejor, ¿no? ¿Cuántos pubs, establecimientos participan mañana de Ubrique? Pues mira, este año tenemos 7 barras, al igual que el año pasado. Vale, no te sabría decir exactamente todos los pubs porque algunos los recuerdo, otros no, pero la verdad que los chicos siempre se portan súper agradecidos y nosotros pues encantados de que ellos colaboren con nosotros. Y además tuviste, ¿no?, la experiencia del año pasado y cuando vuelven, quiere decir que le fue bien, ¿no?, evidentemente. Sí, hombre, la verdad que en ese aspecto todo el mundo está agradecido, todo el mundo encantado de si puede colaborar el año siguiente, y la verdad que este año repiten algunos y súper contentos con eso. Porque lo que hay que tener también muy en cuenta, como decíamos al principio, que se trata de un festival, de un evento gratuito, así que no hace falta entrada, invitación, digo, para aquellas personas que nos estén escuchando, sino que está claro, ¿no? Hay un aforo máximo, pero en principio la entrada, las puertas abiertas y entrada libre para todo aquel que se acerque por allí, ¿no? Correcto, como tú has dicho, es entrada gratuita y nada, que todo tipo de público, niños pequeños, abuelos con nietos, padres con hijos, que todo el mundo venga y disfrute. Eso es lo que nosotros queremos, no tenemos barreras ni edades aquí, que disfrute desde el más pequeño al más mayor. Sobre todo porque además el cartel da pie a ello, ¿no? Quiero decir que son diferentes géneros musicales, cualquier persona puede disfrutar de ese cartel. Claro, nosotros siempre tenemos un poco la visión de que igualar un poco las edades, que todo tipo de público tenga su parte de música, que le haya gustado, que escuche. Entonces intentamos intercalar grupos de todo tipo, tanto DJ, grupos de pop, grupos un poco flamenco. Más que nada nos adaptamos a que sea algo ameno y para todos los públicos. Estamos hablando de una apuesta para traer eventos a la comarca de la Sierra, esas distintas localidades que conforman la gira. La verdad es que al final es un generador, ¿no?, dinamizador económico. Ahí están las barras de los establecimientos locales también, e incluso seguro que va a haber muchas personas que lleguen desde fuera, desde otros puntos de la provincia, así que también estamos hablando de fomento, de promoción del turismo, ¿no? Claro, correcto. Esa es una de las ideas que tenemos siempre en mente, de reunir a cuanta más gente de alrededores, pues eso siempre es mucho mejor, ¿no? Y que es como te digo, ojalá pudiéramos hacer los festivales en todos los pueblos, pero bueno, si la gente de alrededor que tienen cerquita pueden venir a Ubrique y disfrutar, pues con nosotros encantados. Muy bien, pues Sergio, si te parece, nos quedamos con la invitación a aquellas personas que nos estén escuchando, insistir en ese sentido que no hace falta entrada, no hay invitación física, sino que las puertas se abrirán a partir de las 7, ¿verdad? Correcto. A partir de las 7 de la tarde, cualquier persona que lo desee puede acercarse por allí, por la Plaza de Toros. Correcto. Desde las 7 estaremos con Juan Gago, después seguiremos con Flaca, tenemos después a Borja Torres, Rumba Canalla, Lérica y nuestro Special Closing, que será maravilloso y yo creo que la gente venga y lo disfrute. Muy bien, pues es una de las citas destacadas, sin duda, de este fin de semana en la agenda cultural y del ocio de nuestra localidad, Ubrique Pal Sur Festival, que visita la Plaza de Toros de Ubrique mañana a partir de las 7 de la tarde. Sergio Aranda, promotor de este festival Pal Sur, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros.